La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. En variedad. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. En vivo desde República Dominicana. WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU and Holiday, WPYO Maitland. En viernes 28 de abril. Estoy aquí en Boca Marina. Esto está hermosísimo aquí. Beautiful, beautiful. Shout out to my brother Pooh Bear in the building. What up, Pooh Bear? Happy birthday, baby. Gracias, mi hermano Gillo Sarante, por esa entrevista tan linda, por venir a cantarle al pueblo y compartir con nosotros. Muchas gracias, hermano Gillo. Saludito para mi hermanito Vidal Cedeño también. Dímelo, Vigilio. ¿Quién más por ahí? Araceli también, la wifi. Aquí está la wifi al lado mío también. Hola, mi amor. Bueno, Alex, quiero boletitos para ver a Romeo. Tengo boletos para ver a Romeo, para ver a Carol G. Boletos para Fade, boletos para Arjona y boletos para el Festival de la Salsa. Mi cantar, mi canto es un lamento. Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida. Destrozada, estoy por dentro. Un cigarrillo me acompaña al abismo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Pon en riesgo al corazón, dañar los sentimientos. Luna se marchó a las 6:24. Yo dormida de mí no se despidió. Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho. No eres él, pero quiero un beso. Te incito. Aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Chamito, baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana. Te aseguro, mami, ser el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo. Papi, dame un consuelo.

prepárame la línea telefónica. Vamos para el aire en breve. Zacarías Ferreira. Ay, Alex, qué sensación. Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma. Puedo robar. Escucho tu voz.